Saludos a todos, muy buenas noches a los que nos sintonizáis desde la sintonía de Nova Onda a través del 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net, todos los que nos escucháis a través de internet. Una noche más nos encontramos aquí en los estudios de Nova Club para dar comienzo a una nueva edición del programa. Como siempre y como es habitual, con muchas ganas de compartir con vosotros estos 120 minutos que tenemos aquí de buena música electrónica, como siempre dentro de los sonidos más underground. Y como no puede ser de otra manera, pues aquí estamos al otro lado del micrófono. Por un lado, mi compañero Domingo Darvinil y un servidor Fran F, que somos los que te acompañaremos durante las próximas dos horitas. Domingo esta noche lo tenemos vía conexión telefónica, porque no lo tenemos aquí en el estudio. Domingo, buenas noches. Buenas noches desde Barcelona, Ciudad Condal. Qué lejos te has ido, ¿eh? Pues un poquito lejos estamos, la verdad. 6 horas de viaje, 6 horas pesadas de viaje y muy cansado después de todo el día, pero con ganas de escuchar buena música. Yo hoy la voy a tener que escuchar prácticamente como la gente, a través de la radio. Bueno, realmente a través de lo que es de la página web de Nova Onda, escucharé las sesiones. Así que hoy voy a ser pues 50% oyente, 50% colaborador. Pues sí, Domingo, que se nos ha ido un poquito lejos esta noche, pero bueno, no podía faltar a nuestra cita porque ya nos metemos en la recta final de la temporada, porque nos queda ya, contando este programa, otro más, o sea, 2 en total. Hoy y la semana que viene ya acabamos temporada. Se nos va otra temporada que ha sido, como ya comentamos, pues también la pasada semana, una temporada muy apasionante, con mezcladores nuevos, con un nivel de mezcla y de selección musical muy alta, y como siempre, pues disfrutando cada semana aquí de la compañía de los oyentes y de todos esos ritmos mezclados, tan bien mezclados que nos van llegando, como lo que tenemos esta noche, que vamos a pegarle un broche de oro con estas últimas semanas de AUPA. Sin duda, tenemos un cierre bastante interesante, y principalmente esta noche, porque tenemos dos disc jockeys, sobre todo uno se estrena en el programa y el otro, bueno, ya ha pasado varias veces por aquí, por Nova Club, y oye, pues nos pasó un set no hace mucho tiempo y dijimos, ¿cómo no lo incluimos antes de acabar? Así que le hemos hecho un huequecito y lo tenemos aquí esta noche. Así que los dos invitados de hoy, por un lado, este que acabo de comentar es el señor JBG o J Ballesteros, que ya lo conoceréis y hace un poquito tiempo también estuvo aquí en el programa. ¿Y quién es el otro invitado? Pues el otro invitado es Héctor Mad, que para el que no haya oído hablar de él, para que a lo mejor no sea de la zona centro de España, que es donde más se mueve este hombre, es un mezclador que yo, a ver, lo tenía visto y escuchado a través del descubrimiento, digamos, de la referencia, no sé si era número 28 de Geometric FM, del sello que tienen digital. Yo creo que fue allí cuando la primera vez que lo vi en su faceta de productor, y como mezclador lo descubrí compartiendo con él cabina en Miniclub en Valencia, y fue de esas veces que ya te habían dicho vas a pinchar con un tío que es la hostia pinchando a 3 platos. Y bueno, pues a ver lo que hace, me cago en la leche, qué barbaridad, qué mezclador. Parecía como que hubiéramos viajado en el tiempo, y digo esto no porque pinchara música antigua, al todo lo contrario, música tecno muy actual, tecno muy fresco, pero es que pinchaba como yo recuerdo que antiguamente los niños que pinchaban, en a 3 platos, trabajando en la cabina continuamente, haciendo contrarritmos, filo que es, pinchando tecno como se tiene que pinchar, una auténtica locura de mezclador, que desde esa misma noche me hice fan, super fan suyo, y luego pude compartir otra vez de nuevo cabina con él y fue el nivel aún más alto. Pero es que lo mejor es que estas dos veces fueron en la cabina de Miniclub, que para el que haya estado por allí pinchando sabrá, y si no se lo digo yo, que es una cabina muy dura, una cabina muy complicada para pinchar, por espacio, por el sonido que tiene. Yo quiero ver a Héctor Mad, lo que es en la comodidad de una cabina con unos monitores que vayan finos, con una mezcla que esté todo, una mesa de mezclas en condiciones, con unos tres platos ahí colocados a su altura perfecta, porque tiene que ser eso una locura. Buah, seguramente. O sea que es un tío que merece la pena ver en directo, ¿no? Hombre, muchísimo. Además es un hombre con mucha trayectoria musical, que lleva prácticamente, como decimos, toda la vida en esto de la electrónica. Desde el 97 que comenzó a pinchar, ha compartido cabina con nombres que sí que conocerá todo el mundo, como Dylan Grayson, como Mulero, como Pelacha, como Takaki Ito, como, uh-huh, bueno, L.S. Van, H.D. Sustan, Matthew Decay. Y, a ver, es de los que estaban cuando el tecno en Madrid era la hostia, estaba allí compartiendo cabina con L.S. Van. Así que la gente se puede imaginar que no es alguien nuevo, que no es alguien que se acabe de encontrar aquí lo que es un par de platos y una mesa y que se esté poniendo cuatro discos, ¿no? Y ya te digo que un tecno mezclado como yo a poca gente se lo he escuchado pinchar últimamente, bueno, por no decir a nadie. Yo la verdad es que solo conocía su faceta como productor por las referencias que has comentado de Geometric FM, porque las dos veces que, como tú dices, has coincidido con él en Miniclub, no he tenido el placer de estar allí, entonces no he podido verlo en directo, pero creo que me lo voy a apuntar para la próxima. Esencial, ¿eh? Ver a este tío en directo, y ya te digo, yo si pudiera y si tuviera el espacio para poderlo traer a pinchar tecno, ya sin duda, es éxito asegurado. Qué maestría los platos, cuánto que aprender cada vez que encontramos a alguien de este nivel. Sin duda, hay mucho que aprender, sí. Y bueno, pues vamos a empezar con él esta noche, y para la segunda hora, como ya hemos dicho, el señor JBG o J Ballesteros, como prefiráis, pues lo hemos presentado aquí ya en diversas ocasiones en Nova Club. Es otro amante del sonido tecno, un hombre que ha pasado muchas veces por la cabina de Zoo Club en Tarancón. Y bueno, desde que empezó a pinchar, aproximadamente año 2001, o sea que tampoco son pocos, siempre ha sido apasionante del tecno, del formato vinilo, formato que sigue manteniendo a día de hoy y que le parece uno de los mejores que existen para esto de las mezclas. Es que hay más, sí que hay más. Y bueno, pues nada, pues siempre nos ha ofrecido ser bastante contundentes, normalmente tecno, aunque se atreve con mucho más estilos, como es minimal, como cualquier otro tipo de tecno, y hard tecno incluso, sonidos incluso más duros, pero la verdad es que siempre nos ha dado mucha caña en los sets que nos ha traído por aquí, y esta noche pues no va a ser la excepción. Así que pues él va a ser el encargado de llevar la cabina Nova Club en la segunda hora de programa, y yo creo que ahora pues es el momento de arrancar con el señor Héctor. Pues nada, vamos a ponernos las zapatillas, nos las apretamos bien los cordones, porque ha llegado el momento de bailar como si fueran los años 90. Pues vamos para allá.

We'll be right back. We'll be right back. Continuamos en Nova Club cuando pasamos ya la medianoche y con ello la mitad del programa. El señor Héctor Maz en la cabina esta noche. Aquí en primicia en Nova Club, sesión exclusiva que nos grababa para el programa y para el vinilo asesino. Y que, oye, nos está gustando mucho este hombre que llega desde... Bueno, es madrileño, ¿verdad? Sí, sí, madrileño de pura cepa y también, lo mismo que decías de nuestro segundo invitado, este es otro fanático adicto al vinilo. Con él no hay más opciones, aunque sí que incorpora muchas veces a su set elementos como cajas de ritmos, como sintes y como otros aparatos para, digamos, darle más creatividad a lo que es el set. Como puedes escuchar, una sesión impresionante con una técnica finísima y pues con un gusto musical que es que no se le puede pedir mucho más. Sin duda una sesión espectacular. Este hombre me sorprende mucho. Ya te digo que no he podido ver pinchar y tampoco había escuchado sesiones. Ya te digo, solo alguna de sus producciones y me ha gustado un montón. Tanto la música elegida, la forma de pincharla, todo. Muy bien, muy bien. Yo espero que para la próxima temporada podamos tenerlo por aquí de nuevo. Yo también. Vamos, contamos con él seguro. Sí, hombre, ya si nos está escuchando, que vaya preparando porque... Ahora ya con tiempo que terminamos esta temporada, pero para el año que viene contamos también con su música y su mezcla. Porque es todo un honor tenerlo por aquí. Porque no encontramos mezcladores de este nivel todos los días y con esta trayectoria. Que es que hay que enseñárselos a la gente, que muchas veces en cuanto sales de una región, gente que tiene tantísimo nivel como que pasa desapercibida y nosotros hasta donde podamos, ¿no? Va a impulsar a todos aquellos que merecen la pena. Por supuesto, porque realmente ese es el espíritu de Nova Club, el buscar esa gente que muchas veces, hay gente que sí es más conocida que otros, pero muchas veces es ese disjockey que no se conoce, que no se ven grandes carteles y que luego tiene una calidad increíble, muchísimo mejor que cualquier otro cabeza de cartel. Entonces yo te aseguro que si cogemos y pillamos a 10 DJs al azar de los que hemos pasado por aquí y hemos tenido en esta temporada, y lo llevamos a cualquier festival, le hacen buena sombra a cualquier papanatas de los que están con letras súper grandes y con letras con logotipo. Seguro, eso no me cabe duda. Pues nada, vamos a continuar. Ya sabéis que seguimos aquí en Nova Club. Estamos con vosotros hasta la 1 de la madrugada y es el momento de arrancar la segunda sesión de la noche. Como hemos anunciado al principio del programa, pero te lo recordamos por si acabas de llegar o no has pillado a medio la sesión del señor Héctor. Ahora es el turno del amigo JBG, J Ballesteros, que bueno, ya es amigo del programa y pues tenía que estar aquí antes de terminar temporada y de nuevo nos llega con una sesión de tecno muy a su estilo, muy personal, tecno contundente, oscuro, como siempre también muy bien mezclado. Ha dicho una cosa que es amigo del programa. La verdad es que a mí me gustaría que en un futuro podernos juntar con toda esta gente que hemos ido pasando semana a semana por aquí y de verdad conocernos en persona, porque es cierto. Para luego mirarles en las maletas. Eso estaría genial, porque sinceramente no podemos conocer a todos los que pasan por aquí. Hacemos buenas amistades a través de lo que es la red. A día de hoy todos estamos conectados, ¿no? Pero lo que es conocerte en persona, realmente somos cuatro. Entonces estaría muy bien organizar alguna cosita, alguna especie de quedada, alguna historia para poder juntarnos, conocernos, compartir, no sé, impresiones y, como dice Domingo, maletas. Por supuesto. Y yo estoy deseando ya escuchar lo que nos tiene preparado en esta ocasión. Cada sesión que hemos escuchado suya ha sido el nivel muy alto y yo no dudo que esta noche nos va a volver a sorprender como suele ser ya habitual. Eso seguro. Así que no te quites las zapatillas. En todo caso, vuélvetelas a atar y creo que vamos. Seguimos aquí disfrutando música en Nova Club. Pues así continuamos. Don't you? We'll be right back. continuamos en Nova Club a falta de 5 minutillos para alcanzar ya el final del programa. Pasándolo en grande y bailando con el set del señor J. Ballesteros. Como siempre, en su línea, su tecno contundente, mucha caña. Y como siempre, muy buena calidad las mezclas. Por lo que estábamos comentando, que no iba a defraudar y así ha sido, ¿no? Nivelón como siempre, y vaya musicón. Yo que lo estoy escuchando a través de la radio, bueno, a través de la radio digital, uh-huh. Y estaba aquí gozando como un perro a estas horas ya de la madrugada. Sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho, como siempre, como tú dices, nunca nos defrauda en todas las sesiones que han pasado por aquí en el programa. Creo que ha sido otro de los fichajes de esta temporada, porque la pasada me parece que no le conocíamos aún, y oye, pues le ampliamos el contrato hasta para la siguiente. Así que pues nada, nos queda ya muy poquito para acabar y un programa nada más para terminar de temporada y irnos de vacaciones. Lo que no tenemos aún muy claro si la semana que viene tendremos a nuevos invitados o seremos nosotros los que pondremos el broche final a la temporada Nova Club. Aún lo tenemos en el aire. Pues depende de si la gente se mueve o no se mueve. Tenemos por ahí un par de sesiones prometidas, pero como de la promesa al hecho, un trecho, pues veremos. A ver, si no, nos pondremos nosotros a los platos, que también falta nos hace, ¿no? También. Así que pues nada, si entran esas sesiones, perfecto. Si no, pues las guardaremos para la temporada siguiente, porque es verdad que a veces es complicado cumplir con las cosas, la falta de tiempo, etcétera, etcétera. Pues te imposibilita a veces grabar algunas cositas. Entonces, pues nada, va, quedamos a la espera esta semana y si no, pues seremos nosotros los que nos encarguemos de cerrar temporada. Muy bien. Así que pues nada, Domingo, te dejo que continúes por ahí por Barcelona. ¿Te vas ahora por ahí a dar una vueltecita o vas al sobre? No, ya vamos a descansar, que mañana tenemos que salir de tempranito. Bueno, daremos un baño por aquí y de vuelta pronto para Albacete para poder seguir pues preparando cosas para la semana. Muy bien, pues nada, que se dé todo muy bien y hablamos en 7 días. Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Nos vemos en 7 días. Un abrazo a la gente. Al resto de oyentes, lo mismo digo, en la semana que viene volvemos a estar por aquí despidiendo temporada y esta noche, pues sin más, nos marchamos, ya nos queda más tiempo, así que espero que hayáis disfrutado durante estas 2 horitas de buena música aquí en Nova Club y lo dicho, nos escuchamos la semana que viene.